Bueno, como he hecho ahora hace un momento con Rubén, he entrevistado a Rubén Maestro, hablaremos primero si quieres, cómo viste tú la jugada de Pablo desde el banquillo. Bueno, pues un balón alto a la espalda de nuestros delanteros y Pablo gira, ve que puede llegar y salta. El portero llega tarde y chocan. Bueno, pues a partir de ahí, pues enseguida, al ver que sangraba, pues todo el mundo se alarma un poquito y bueno. Bueno, esperemos que Pablo Está se ingresado recupere. hoy. Sí, esperemos que se recupere, que lo hará seguro muy pronto. Bueno, Félix, un 2-2, ¿qué te sabe a qué? Pues bueno, tienes el doble sentido, ¿no? Por un lado te queda mal sabor de boca porque has conseguido remontar y te empatan allí faltando 2 minutos. Y por otro lado, pues contento por el trabajo que hicieron los jugadores, ¿no? En todo momento fuera por el partido, se trabajó muchísimo. Fue un partido duro y los chavales trabajaron muchísimo. El equipo estuvo muy entero, fue por los 3 puntos. Yo creo que se jugó bien al fútbol. Bueno, los primeros 20 minutos quizá fueron suyos. No teníamos muchos espacios, teníamos muchos fallos en la posesión de balón, estábamos tocando, intentábamos salir bien, pero no teníamos mucho acierto. Pero yo creo que a partir del minuto 20 el partido fue nuestro, ¿no? La primera parte ya teníamos que haber empatado, tuvimos ahí dos o tres ocasiones y la segunda parte el equipo se volcó. Sí que en algún balón ellos llevaron peligro. Son un equipo que arriba tiene pegada. No estuvimos muy muy acertados en el juego aéreo. Pero yo creo que el partido fue nuestro, ¿no? Ya te digo, por un lado, buen sabor de boca porque el equipo trabajó mucho y jugó bien al fútbol y por otro lado mal porque al final, bueno, pues no fuimos capaces de llevarnos los 3 puntos. ¿Qué te pareció el Casper? Bueno, pues un equipo más o menos como pensábamos que era, ¿no? Un equipo que arriba tiene pegada, no mucha posesión de balón, se encierran bien, hace un repliegue medio, te espera a partir de ahí y si te coge con espacios pues te hace daño, ¿no? Un equipo como esperábamos, aguerrido, trabajador, en su casa aprietan. Porque de ahí pues. Bueno, un empate que, aunque sepa un poquito agridulce, con los resultados de la jornada, lo sabe quizás mejor de lo que esperábamos, el empate del Vinegar, las derrotas de los de abajo nuestros. Perdemos el liderato, eso es cierto, con un Santa Isabel muy fuerte, pero bueno, seguimos de arriba, Sí, bueno, segundos. tampoco hay que mirar mucho los resultados, es el equipo nuestro que tenemos que mirar, ¿no? Sí que es cierto que cuando ves los resultados de los demás, pues parece como que el tuyo es distinto, ¿no? Pero el equipo está bien, fuera de casa cuesta mucho sacar los puntos a todos los equipos y nosotros el otro día nos pudimos traer los 3. Eso es una buena sensación de que en un campo difícil como Casper pues te puedes traer los 3 puntos, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es estar muy fuerte en casa y hacer muy bueno ese punto con las victorias en casa, ¿no? En una entrevista que le hacías hace poco a Pablo, decía él precisamente esto, ¿no? Que lo importante era hacerse fuerte en casa, ¿no? Y tenía toda la razón. Lo importante es hacerse fuerte en casa porque no, fuera de casa es muy difícil sacar puntos y nuestro equipo es un equipo que va a sacar muchos puntos fuera también. El caso es amarrarlos de casa. Y el próximo caso es contra el Alavés, una Alavés que está ahí bajo y no sé si esperabas algo más de estos o... Bueno, la Albuesa no suele tener muy buenos inicios de temporada, ¿eh? De todas maneras es un equipo que a nosotros nos complica muchísimo la vida aquí en nuestra casa. Las últimas 3 temporadas en su casa hemos sacado, me parece, que un empate y 2 victorias. Pero al contrario, en nuestra casa una derrota y 2 empates. No hemos sido capaces de ganar en los últimos 3 años a la Lueza en nuestra casa, ¿eh? En nuestra casa es un campo pequeño y la Lueza es un equipo muy, muy trabajador, que no tiene salida desde atrás de balón, con mucho criterio, tampoco le importa no tener balón, pero que defienden con mucho orden y si te coge a la contra te hace muchísimo daño, ¿eh? El entrenador es experto, sabe mucho de esto, los coloca muy juntitos y nos va a costar muchísimo, seguro. ¿Cómo planteas romper esa muralla? Pues bueno, pues a ver, sobre todo darle mucha velocidad al balón, tener buena circulación, estar acertados en el control, no tener errores en el pase, bueno, y sobre todo muchísima confianza, ¿no? Si les andamos mucho ritmo al partido desde el minuto uno, pues les costará, ¿no? Es un equipo que otros años no hemos sido capaces de ponerse enseguida por el marcador. Yo creo que este año estamos mejorando muchísimo en eso, ¿no? Nos poníamos más nerviosos. Como no fuéramos ganando 2-3-0 al minuto 20 en casa, ya parecía como que se nos iban a ir los puntos. Y este año yo veo al equipo más maduro en ese sentido, ¿no? Tenemos que esperar al minuto 90 para ganar, pues se espera hasta el minuto 90, no hay ningún problema. El caso es darle ritmo y tener mucha confianza en que al final se quedarán los puntos. ¿Cómo estamos de altas y bajas para este partido? Bueno, pues la baja de Pablo segura, vamos a esperar a ver cómo tenemos ahora la recuperación. Yo no sé si estará cierto que la semana pasada tenía una sobrecarga. Puede ser que esté, no lo sé seguro. Tampoco podíamos contar con Marco, que tenía un golpe en la rodilla. Yo espero que sí que esté. Y nada más. Me parece que todos los demás están. Quizá Pablo sea la única baja. Si Cierco y Marco llegan, David también estará ya esta semana. Podremos contar con casi todos. Pues bueno, Félix, hablaremos el próximo lunes sobre este partido contra la Albeza. Muy bien. Un Hasta luego, saludo. Oliver. Hasta luego. Hasta luego.